Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Bacanal Musical en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, estoy muy contento de estar de nuevo con todos vosotros aquí en las ondas, porque bueno, estuve 2 meses y una semana sin poder hacer radio a causa de, bueno, de mi trabajo, que es el que es, y aquí estoy con todos vosotros, feliz, completamente, vamos, estoy aquí exultante, un poco resfriado, eso sí, pero exultante de estar de nuevo con vosotros en las ondas, en esta santa casa que es para mí Radio Crash. Bueno, vamos a empezar hoy con Los Ángeles Salvajes. Es una banda chilena que de San Bernardo, que van del año 1966 al año 1969. Está formada por Francisco Briones, guitarra, Nelson Fuentes, bajo, Mauricio Santander, guitarra, y Javier Santander, batería. Escucharemos la canción Psicodélico del año 1967. Bueno, vamos a tener un programa que vamos a poner tanto música española como hispanoamericana. Vamos a empezar con este grupo, Los Ángeles Salvajes, Psicodélico, a ver qué os parece. Mal aprovechado. ¿Cuál es el fin de vivir soñando? De los problemas no se irá salvando. Sigo del impuesto estado, tiempo mal aprovechado. Psicodélico estado, tiempo mal aprovechado. Solo tendrá dicha pasajera. Mal aprovechado. Psicodélico de Los Ángeles Salvajes. Bueno, estaba tan emocionado con el comienzo de este programa, de este Bacanal Musical, que se me olvidó deciros que hoy empiezo la quinta temporada aquí en Radio Crash con todos vosotros. Realmente feliz porque hoy estoy exultante, ¿no? Por remediar. Espero que hoy la bruja avería no me arme ninguna, nuestra vieja amiga de Bacanal Musical. Y vamos a irnos de nuevo a Chile, esta vez con un grupo que se llama Los Sing, que solo manda un solo single en el año 1967. No encontré casi nada de su formación, pero esta canción, Chica, Tiéntame, yo creo que merece la pena ser escuchada. Los Sing y su Chica, Tiéntame. I'm gonna make tried me. Cause baby tried me. Cause baby tried me. Cause baby tried. Bueno, ahora vamos a irnos al Perú con el grupo Sangre Negra, que estaba formado por Eduardo Muñoz, batería, Carlos Dimmelwolf, guitarra, César Márquez, bajo, Eli Laureano, voz, guitarra, y Fernando Villacorta, guitarra. Van del año 1968 al año 1973, que llegan a sacar dos sencillos para la discográfica Tinsa. Bueno, vamos a agradecer desde aquí, desde Radio Crash, a gente como Frank Pereda, que están poniendo todos estos grupos hispanoamericanos de rock, que son muy difíciles, lógicamente, de conseguir aquí en España, y tampoco leí que haya un recopilatorio importante de esa historia tan importante, en este caso la historia del rock peruano. Bueno, vamos a ponernos ya la canción de Sangre Negra. Ya veréis, fantástica. Saturday Woman. Fantástica este Saturday Woman de Sangre Negra, de este grupo peruano. Vamos a irnos aquí a España con uno de los grandes del pop nacional, en este caso Camilo VI, que nació un 16 de septiembre en Alcoy, y que bueno, no voy a decir la fecha que nació porque figuraos los años que han pasado desde entonces, pero bueno, solamente fue artista, sino compositor, productor y, como os decía antes, historia viva del pop español. En este caso os pondré una canción del año 1932, To Be a Man, a ver qué os parece aquí Camilo VI cantando en inglés. To No es nada ahí. El Camilo VI, que la verdad que siempre fue un pedazo de artista. Vamos a irnos con una canción clásica del pop rock nacional, como es Veo Visiones de Los Gritos, que bueno, ya la hemos puesto alguna vez. Ya sabéis que bueno, que las últimas temporadas de Bacanal, alguna canción repito, bueno, ya empiezo a repetir muchos grupos porque se me empieza a acotar lo que es esta arqueología que hago yo musical de nuestra patria, y por eso ya miro ya pues a otros países, como empezamos hoy a Chile o a Perú, que también hablan en español y son hermanos nuestros, todos los hermanos hispanoamericanos. Y vamos a poner esta canción Veo Visiones, que la verdad que si miráis por YouTube cómo es la presentación que hace esta canción la Radio Televisión Española en aquel momento, es bastante ridículo. Vamos a escucharlo ya aquí a nuestros amigos de Los Gritos. Quiero ver a un amor. Ahora nos vamos a ir al año 1969 con los pasos y este single de Hispavox, que bueno, que es lo típico, que se compró de segunda mano y un lateral tiene una letra femenina que pone Rivero María del Carmen. Igual me estás escuchando con fecha del 5 del 11 del año 1971. Lo que tienen estos singles, que cuando uno compra de segunda mano, que siempre tiene un recordatorio de la gente que en principio lo compraron, y de aquello era muy típico pues firmarlo, poner un corazoncito, hacer un regalo de un novio o de una novia, y bueno, acaban en manos de coleccionistas, como es mi caso, y escucharemos esta canción, Habibi, firmado por Juan Torres, Luis Baizán y arreglos de José González. Habibi. que los pasos tenían una calidad realmente increíble. Y ahora vamos a ir con un clásico de Bacanal, los Zoom. Y este single regalo de la revista Fonograma, siendo una grabación Iberofon. Bueno, esta revista Fonograma es muy consultada por los historiadores de la historia del rock en España, porque la verdad que era una revista muy moderna, siempre cogía lo más importante en cada sitio y más independientemente que estuviera en una gran discográfica o una pequeña. Entonces muchas veces para mirar, pues bueno, por la historia de un grupo, pues siempre se consulta esta revista Fonograma, que regalaba discos que no solo tengo los Zoom, sino que tengo de alguna más otros grupos, como por ejemplo tengo algo de los Brincos, algo así, algo recuerdo en casa, porque además lo que es el logo que era un chico así como Yeye, es un recuerdo que tengo yo de mi infancia. No sé si mis hermanos mayores tendrían un single de aquellos que regalan, porque es una cosa que tengo aquí metida y de tener yo 4 o 5 años. Bueno, vamos a escuchar la canción Algo Más. Todo un pedazo de canción. Bueno, vamos a volver con los pasos, en este caso con la canción Fue el Mejor, un single del año 1969 de Hispavox. Vamos a recordar quién formaba este pedazo grupo, que soy fan de los pasos, ya lo sabéis. José Luis González, teclista; Álvaro Nieto, guitarra; Luis Baizán, batería; Joaquín Torres, guitarra; y Martín Careaga, bajo. Van del año 1966 al año 1972. Esta canción nunca os la he puesto de los pasos. Yo fui el mejor. Una sombra quedó de lo que ayer brilló en el silencio de hoy. Cuéntanos yo. Yo fui el mejor de los pasos. Bueno, verías que una canción realmente fantástica y que es un buen resumen de lo que se hacía en aquel momento en el mundo esta canción de este genial grupo, Los Pasos. Vamos a irnos al Perú, con un grupo que descubrí por casualidad gracias a la amiga de mi compañero de trabajo, José María, que estuvo ahí compartiendo conmigo este verano ahí codo a codo. Y esta chica, que es peruana, pues me abrió un grupo que se llama La Goria, que van del año 1965 al año 1971, uno de los grupos pioneros del rock allá en Perú, que estaba formado por Saúl Cornejo, guitarra, Dewey Levene, guitarra, Ernesto Samana, bajo, Carlos Salum, órgano y Manuel Cornejo, batería. Sacan 5 singles y 2 LPs en aquel año. Bueno, del año 1971 escucharemos Somedai, a ver qué os parece, porque yo lo estuve escuchando y dije, uff, este grupo es muy bueno. Como dirías, La Goria, Somedai, este grupo peruano que hemos decía antes. Bueno, la verdad que lo descubrí gracias a la amiga, que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo de José María. Vamos a irnos para atrás en el tiempo para irnos con los Sonor, este grupo que fue muy importante porque, bueno, pues por ejemplo, salió de ahí Los Pasos, Los Pequeñiques, Los Flecos, son un montón de grupos, salieron de este grupo, Los Sonor. Vamos a ir al año 1964, voy a poner una canción que me tenéis que decir, ya sabéis, para el concurso del vinilo del millón de euros, me tenéis que decir qué versión están haciendo aquí Los Hornos, esta canción instrumental, y me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que premio es un single o un LP. ¡Vamos para allá, Los Sonor! ¶¶ Antes os cité el grupo Los Flecos, que es una banda que aquí nunca pusimos en Bacanal Musical, que van del año 1965 al año 1966. Pues tan solo en ese año llegan a sacar dos EPs, un single y un LP. Estaba formado por José Barranco voz, Julián Sacristán guitarra, Pablo Argote batería, Carlos guitar bajo y José Francisco Selva guitarra rítmica. Con poco recorrido, pero llegan a participar en una película que se llama Vestida de novia 66. Os voy a poner una canción que se llama Los gusanos. Es todo mentira, empezó a gritar. Dijo que a un pino iba a subir y allí de todo poderse reír, hablar con los gusanos y poder disfrutar de todo lo bello sin tener que pagar, de todo lo bello sin tener que pagar. Cuenta que él tenía razón, que era la verdad. Por eso desde ayer mi vino fui a buscar. Que vi en el café estaba enfadado, ahora sé por qué. Si falta dinero no puedes triunfar, es todo mentira, empezó a gritar, es todo mentira, empezó a gritar. La la la la. A recordaros dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash. Actualmente la tenemos en La Corrada, en Cimavilla, que por cierto estaban las fiestas, empezaban hoy, en el bar 470 en la Plaza del Marqués, y la vida alegre en la Ruta de los Vinos, en la calle del Buen Suceso. Ya sabéis que, bueno, comprando lotería nos ayudáis a estar aquí con todos vosotros en las ondas, y vamos a ir ahora con Los Matemáticos, este grupo mexicano que la verdad no encontré casi nada de ellos, pero hace una versión de los Kings realmente que está muy bien, ya veréis. Yo no sé lo que me pasó, que no comprendo cómo me atrapó. Fue mucho lo que me buscó y hoy es el día en que ya me agarró. Yo nunca pensé amarte así, seguro estaba que no eras para mí. Yo hoy que te tengo yo aquí, pienso quererte y estar junto a ti. Yo no sé lo que me pasó, que no comprendo cómo me atrapó. Fue mucho lo que me buscó y hoy es el día en que ya me agarró. Yo nunca pensé amarte así, seguro estaba que no eras para mí. Yo hoy que te tengo yo aquí, pienso quererte y estar junto a ti. Wow! no sé lo que me pasó, que no comprendo cómo me atrapó. Fue mucho lo que me buscó, y hoy es el día en que ya me agarró. Yo nunca pensé amarte así, seguro estaba que no eras para mí. Yo que te tengo yo aquí, pienso quererte y estar junto a ti. Ahora nos vamos a irnos a Colombia con el grupo de Time Machine, que nace de la unión de Jock Beats y los Ampex. Solo graban un EP en el año 1967 llamado Blue Up. Bueno, como verías, este grupo se llama el Time Machine en honor a la famosa novela, y ellos cantan en inglés y está formado por Roberto Fiorelli, batería, Oscar Rasplilla, guitarra, voz, Yamel Uribe, bajo, Fernando Córdoba, guitarra, voz, y escucharemos la canción Fire, que es una versión que hacen de Jimi Hendrix. Bueno, vamos a poner varias versiones ahora, y bueno, vamos a acabar con los pasos, porque ya se va acercando el final de este primer bacanal de la quinta temporada. I only want a burning desire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Oh, let me stand. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Listen here, baby. Stop acting so crazy. Say you're mowing home and she ain't back soon. Don't wanna play with me and blue. I only wanna burn beside. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Oh, let me stand. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Oh, let me stand. Let me stand next to your fire. I feel alright. We go over and over. Let us take over. Bueno, vamos a volvernos a España con el grupo murciano Los Rollers, unos antiguos pioneros del rock en esa región, en Murcia, que está formado por Pepe Silvente, Rafael Parraga, Mariano Montoya, Fernando González y Juan García Guzmán. Ellos participan en un concurso que se llama el Festival de Radio Juventud, celebrado en el Teatro Romea en el año 1960, y ganan. Entonces, el premio era grabar un LP con otros miembros de lo que fue la que participaron en este concurso, como los Ases, los Cifers y los Cabiros. Llegan a grabar un single para Belter. Os voy a poner un tema que es, bueno, como muy conocido, que es una versión que hacen de Choose Me de los Doors, y más tarde en siguientes bacanales vamos a ir poniendo todo lo que tiene que grabar este grupo, porque yo creo que merece la pena, porque tenían mucha calidad. Pongo ya mismo esta versión que hacen los Rollers de Murcia. Baby, can you see I have no surprise?